Quiero su nombre y su cargo, por favor. Vanessa Ortega Reyes, tía de un fallecido, del menor fallecido. Sí, coméntenos, tenemos entendido que están realizando una manifestación ahora en esta ceremonia que se realiza en la Plaza Concordia de la Comuna de La Unión. Coméntenos de qué se trata esta manifestación que están realizando ustedes como familia. La manifestación somos puras personas, familia y amigos de las dos víctimas que fallecieron el sábado pasado, por manos de terceras personas, y estamos pidiendo justicia porque no hay ni un detenido, ¿me entiendes? Y son tres homicidios, y eso es lo que estamos protestando. Es un menor de edad, de 16 años, y la otra víctima tenía 36 años, y no hay justicia. Los presos, o sea, los que son los culpables siguen libres, siguen amenazando, mandando audio que 300 lucas vale la cabeza de otro niño, porque al fin y al cabo cazan puros niños. Entonces nosotros como familia estamos protestando porque nosotros queremos que ellos caigan presos. Nosotros no tenemos para hacer justicia con nuestras propias manos, no somos así, somos pura gente de familia y estamos pidiendo justicia, que caigan presos. Perfecto. ¿Han tenido comunicación con la fiscalía local o con las policías? ¿Ha habido algún avance con respecto a la investigación de esto, por este homicidio? De hecho, ayer mi hermano menor fue a consultar y lo volvieron a decir lo mismo, que no, que están en proceso, que están recaudando más evidencia. ¿Qué evidencia? Le mandamos un audio donde hay uno acusando al otro. Hay un video donde sale uno de los niños postrado en la calle. Entonces, ¿qué evidencia más quieren? Que ellos murieron en la calle, el otro niño murió en el hospital. Tuvimos que esperar 2 días el cuerpo de mi sobrino porque la fiscal de acá lo mandó para Puerto Montt para la autopsia. Cuando murió, su muerte fue inmediata. Ya, perfecto. Entonces no nos dan respuesta, no le hemos ido a decir que hay más amenaza. Como que ellos quieren que uno tome la venganza por las manos y de traernos familia. Esa gente igual tiene familia, pero ellos no piensan en nosotros. Y nosotros lo único que queremos como familia y seres queridos de los conocidos, de los fallecidos, que lo hagan justicia, que ellos estén presos. ¿En específico de qué familiar fallecido es usted, señorita? Yo soy del menor de edad, de Byron Arancibia Castillo. Perfecto. Entonces, como dice usted, ¿usted tiene principales sospechas de alguna de estas personas, de estos delincuentes que hicieron estos delitos? Sí, lo reconocimos, las dos personas. Fue un padre con su hijo el que mató a mi sobrino, y lo que más duele es que ellos los conocían a nosotros de niños, a mi hermana, y ellos no tenían problema con mi sobrino. Entonces, todavía hasta el día de hoy yo no entiendo qué pasó con ellos, porque con ellos nunca tuvimos problema, nada. ¿Y usted ha hecho llegar esta sospecha a las policías, a la fiscalía? ¿Qué le dicen ellos? Ellos saben. Es que lo que pasó es que, mira, a los que mataron a mi sobrino, ellos cayeron detenidos. Pero la fiscal súper mala, la que está reemplazando al fiscal Suárez, que es un fiscal que si hubiese estado él, ellos quedan presos, aunque sean en investigación. Pero esta fiscal lo mandó en libertad por no tener causas pendientes. Entonces yo tengo mi antecedente limpio, ¿puedo quitarle la vida a cualquier persona? No, porque es un asesinato, lo va a seguir haciendo en otro lado, aunque se vaya de la Unión. ¿Y qué pasa? Que ellos van a andar con orden de detención por 2 años y después, ¿a dónde está la justicia? Ya, perfecto. ¿Usted van a seguir realizando este tipo de manifestaciones en actos públicos o de alguna parte de la Comuna de la Unión? Sí, queremos seguir haciendo manifestar, pero lo que pasa es que acá la Comuna de la Unión mañana pasa fase 2 y nosotros igual tenemos que respetar las normas de seguridad por el tema del COVID. Entonces, por eso decidimos hacerlo hoy día. Ya, perfecto. Entonces, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, y ojalá la justicia haga lo suyo y la fiscalía y las policías detengan a los autores de estos delitos. De hecho, igual estoy esperando aquí hablar con el gobernador para que apure un poco más. La fiscalía ha ganado, después se van a ir de aquí de la comuna y nosotros vamos a quedar con las manos cruzadas, y eso, el cuerpo de mi sobrino no van a descansar tranquilos sabiendo que esas personas están libres. Ya, perfecto, señorita, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, igual. Chau.